agota su tiempo cantando viejas canciones que le recuerden que tuvo una vida pasada y que estaba rodeado de gente que le amaba. Maldita es la soledad que juega contigo sin piedad. Mala gente que me dejó cantándole canciones al sol. Al sol. Al sol. Como una luz que aguanta, no se quiere apagar. Camino de noche y de día, sin maestro ni guía. Pasa las horas sentado en el viejo muro blanco, agota su tiempo cantando viejas canciones que le recuerden que tuvo una vida pasada y que estaba rodeado de gente que le amaba. Maldita es la soledad que juega contigo sin piedad. Que me dejó cantándole canciones al sol, al sol.